vámonos, que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas, no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa, que esto empieza ya! ¡Échale papa! Antonio. ¿Qué? Que esto empieza ya. Empieza ya. ¿El que empieza ya? A ver. Échale papa. ¿Y échale papas qué es? Cuéntame, cuéntanos. ¿Qué es échale papas? Punto com. Punto com. ¿Y lo de antes? Échale papa. En échale papas. ¿Y esto que tienes, estas paredes, qué es? La radio. La radio. ¿Y con quién has venido a la radio en esta échale papas? ¿Quién te acompaña? Yolanda. ¿La que está a su lado? ¿Cómo se llama? Mercedes. ¿Y la que ha dado una voz por ahí de Mercedes, cómo se llama? O que se presente ella misma. A ver, Laura, ¿tú cómo te llamas? Laura. Díselo al micrófono. Laura. Ay, pues bienvenida, ¿eh? Lo tiene apagado el micrófono. No, necesita encendido. Dale al botoncito. Ahí. ¿Cómo te llamas ahora? Laura. Ahora sí que sí. Bueno, Antonio, échale a papá, bienvenida una vez más. ¿Sabes cuántos años llevamos aquí emitiendo en directo? En directo. ¿Sabes cuántos años llevamos? 10 años. 10 años emitiendo. Mm. Este es el programa 5 de la 10ª temporada y, por lo tanto, el programa número 259. Flipa, porque tú ibas desde el principio, ¿eh? Bye. Desde el minuto 1. Contento de venir aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a poner un pequeño audio y enseguida vamos a presentar a la persona que tenemos aquí en el estudio. ¿Le damos? Bye. Venga, dale al play, di algo así. Todas las personas compartimos algo, somos vulnerables. Las guerras, las crisis, la emergencia climática o la pandemia nos lo han recordado. Cualquiera puede ver afectada su salud mental. Por eso este 10 de octubre, a las 18 horas, salimos a la calle en la marcha del Día Mundial de la Salud Mental. Empezamos en la Cuesta de Moyano, junto a la Glorieta de Atocha, y recorreremos el Paseo del Prado hasta Cibeles. Marchamos para defender nuestros derechos, para exigir más apoyos, para acabar con el estigma. Marchamos porque la salud mental es de todas y todos. Únete, tu voz importa. Más información en la web de la Federación Salud Mental Madrid, www.saludmentalmadrid.org. Hoy es 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. La Federación Salud Mental Madrid y sus asociaciones convocan un año más a la ciudadana y participar en la marcha del Día Mundial de la Salud Mental entre Atocha, Cibeles, aquí en Madrid. Nos acompaña en el Ernesto Estoy Maica de la Oficina de la Defensa de la Federación. Maica, muy buenos días. Bienvenida a Échale Papas. ¿Por qué hoy, el 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotras compartiendo un ratito. Voy a intentar, bueno, ser lo más clara posible, porque yo soy así campechana y siempre me gusta hablar con claridad, aunque de profesión soy abogada, entonces a veces se me escapa alguna palabra así más técnica. Pero bueno, como el día lo merece, ¿no? Como el día 10 de octubre hoy, y conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental, y se celebra el día porque para todo tenía que haber un día internacional, para todo lo hay, y la salud mental no podía ser menos. Entonces, en el 1992, la Organización Mundial de la Salud Mental determinó que el 10 de octubre iba a ser ese día en el que íbamos a, digamos, a reivindicar la salud mental, que es algo que nos afecta a todos y a todas. Entonces, sí, como tenía que tener un día, y eligieron el día 10 de octubre. ¿Qué entendimos por salud mental? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es la salud mental? Es que nos afecta a todos y a todas. Depende de quién le pregunte, te va a decir una cosa u otra. Si le pregunta a la tele, te va a decir que la salud mental es algo que sale, que saben los médicos, porque al final parece que como no se dice en la tele, no existe. Si le preguntas a los médicos y a las médicas, te van a decir que la salud mental es algo relacionado con psiquiatría. Pero bueno, al final la realidad es que la salud mental es algo que nos afecta a todos y a todas, y por ese algo tenemos que entender, bueno, pues es un estado. Un estado, pudiéramos decir, emocional, que en ocasiones se puede acompañar con un diagnóstico, o bien en otros casos en los que, no existiendo diagnóstico, nos afecta, algo que nos perturba, que nos inquieta. Es decir, algo que en nuestro día a día nos hace sentirnos bien o mal, porque la salud mental no solo es cuando nos encontramos en un mal momento. ¿Qué pretende un día como hoy? En un día como hoy, lo que se pretende es visibilizar. Es decir, lo que os decía antes, si en la tele no sale, porque parece que lo que no sale en la tele no existe, lo que pretendemos con un día como hoy es salir y que se escuche nuestra voz. Es decir, que la salud mental es importante y no debería ser algo que solo se tenga en cuenta, o bien porque lo dice la tele o porque te lo dice el médico, sino que la salud mental es importante en el trabajo, con los amigos, con la familia. Evidentemente también la salud mental de una misma, porque una también se habla y la forma en la que se habla o los pensamientos que tiene también le afecta. Entonces, el objetivo principal de hoy, de un día como hoy, es visibilizar que la salud mental es importante. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de este 10 de octubre? Pues la principal reivindicación es que existimos. Es decir, que la salud mental no es solo una etiqueta, algo que solo se tenga que tener en cuenta cuando, bueno, pues un diagnóstico. Pues resulta que a fulanito o a fulanita la han diagnosticado, por ejemplo, es por poner un ejemplo, esquizofrenia. Es como, no, es que la salud mental va muchísimo más allá. Entonces, es importante poner el foco en que, como esto nos afecta a todos, se debería tener en cuenta todos los días del año, básicamente. Y ese principalmente se elige un día para reivindicar que se tenga en cuenta todos los días del año. El lema de este año, compartimos vulnerabilidad, defensamos nuestra salud mental. ¿Qué significa esto? Pues, Mercedes, efectivamente, como la salud mental es algo que afecta más allá del diagnóstico, este año la Federación ha elegido el lema Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental, precisamente porque la salud mental afecta también para aquellas personas que no tienen un diagnóstico. Quiero decir, en los supuestos como, por desgracia, hemos vivido recientemente, como los incendios forestales, la DANA, el COVID, no sé si os recordáis el terremoto en Lorca, en Murcia, hace unos años, pues todo este tipo de cuestiones, catástrofes naturales, pandemias mundiales, afectan a todo el mundo. Entonces, este año hemos querido reivindicar y, bueno, de alguna forma, apoyar a estas personas afectadas para que se entienda que su salud mental también está en juego. ¿En las tensiones de vida de esa localidad está alrededor de este día? Vale, pues hoy principalmente tenemos distintas actividades organizadas. La principal y más importante es la marcha de esta tarde, que estáis todos y todas, sois bienvenidas. A las 6 de la tarde salimos desde Atocha y vamos hasta la Fuente de Cibeles. Entonces la idea es que se nos escuche, que hagamos mucho ruido, que digamos, oye, que estamos aquí, que no somos dos o tres gatos, sino que somos muchas personas las afectadas, y no solo afectadas, sino familiares, asociaciones. Este es justo. Y defendemos que se nos haga caso, que no sea solo el día de hoy, pero bueno, siempre tiene que haber un día, y ese día es hoy. Y esa es la principal actividad. También es verdad que esta mañana mi compañera Adriana, parte de la federación, ha estado en un acto institucional con la reina. En fin, ya sabemos que no solo es importante que los ciudadanos y las ciudadanas nos conozcan y que existimos, sino que también, de alguna forma, incluso la reina sepa quiénes somos y que estamos aquí y que, oye, que tenemos un trabajo por delante. Por lo menos que se vaya hoy a su casa pensando que la Federación de Salud Mental existe. ¿Cuáles fueron los lemas de otros años? Pues otro año ha ido variando en función de... Se va haciendo una especie de campaña y se va eligiendo dentro de la federación qué lemas se van a coger. Hay años que se ha optado por apoyar diagnósticos concretos o bien de forma más general. Otro año se ha apoyado directamente al ámbito laboral. Es decir, como lo que reivindicamos es que no sea solo una etiqueta o un diagnóstico, pues en función del año hemos ido eligiendo una temática. ¿Cómo han ido evolucionando los 10 días de octubre? Pues han ido evolucionando de la siguiente forma. Al principio, todo era relacionado a, pues como digo, etiquetas, a diagnósticos, a problemas con salud mental. Y decían, vale, pues vamos a reivindicar la salud mental en personas con diagnóstico de esquizofrenia, con trastorno obsesivo compulsivo. Luego, como han ido cambiando también el nombre de algunos diagnósticos, pues iban variando. Lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos 33 años, desde el 92, es que a medida que se ha visto que la salud mental nos afecta a todos y a todas, se ha ido ampliando el abanico de estas reivindicaciones. Es decir, ya no solo se reivindica la salud mental en un contexto, digamos, clínico o de hospital, sino en un contexto, por ejemplo, también, como decía antes, laboral. Digamos que ahora abarcamos todas las esferas de la vida. ¿Y cómo ha ido cambiando el término salud mental? Pues ha ido variando bastante, Joana, porque al final, como te digo, al principio parecía que la salud mental estaba relacionada con un psiquiatra. Salud mental era igual a psiquiatra y eso implicaba, ¿no?, en un contexto social como una enfermedad, ¿no?, como un trastorno. Y al final eso se ha ido limando y ya, oye, ya no era solo cosa de un psiquiatra, también era de un psicólogo. Y luego decían, oye, es que el psicólogo no solo, psicólogo o psicóloga, no está ahí solo cuando hay una etiqueta o un diagnóstico. Resulta que también, imagínate, pues resulta que tengo un conflicto familiar y eso a mí me está afectando. Y resulta que yo voy o no voy a la psicóloga, pero que eso a mí, en términos de salud mental, me provoca un malestar. Entonces, el concepto al final ha ido agrupando todas esas circunstancias de la vida que tanto en positivo o en negativo nos crean un conflicto. ¿Qué mitos hay en torno a la salud mental? Muchísimo, hay muchísimos mitos en torno a la salud mental. El principal es, bueno, pues os podéis imaginar, salud mental igual a loco o a loca, ¿no? A personas que hay que tener cuidado con ellas porque, ojo, tienen un diagnóstico y no se sabe por dónde puede salir. Y claro, al final eso crea unos estigmas que afectan a la vida laboral, a la vida personal y familiar de las personas. Y al final, en muchas ocasiones, nos encontramos también con que tú imagínate que durante toda tu vida has escuchado que a ti no hay que hacerte mucho caso porque tú no estás bien. Al final, esa persona, sin quererlo, se ha criado en un contexto en el que piensa que de verdad no está bien, cuando realmente lo que tiene es un diagnóstico que le puede afectar más o menos en el desarrollo de su vida. Depende del tipo de diagnóstico, depende de ese grado de diagnóstico. Pero al final, una de las cuestiones que intentamos reivindicar es que más allá de un diagnóstico o una etiqueta, lo que hay es una persona. Y que le guste mucho el amarillo no significa que sea consecuencia de un diagnóstico. Si a lo mejor le gusta mucho el amarillo es porque le gusta mucho el amarillo. O si resulta que es un zoquete, pues es un zoquete porque es un zoquete y es un cabezota. Y no tiene nada que ver con que tenga un diagnóstico. Entonces esa es una de las cuestiones que defendemos mucho desde la Federación, y es eliminar esa etiqueta y ver más allá, ¿no? Ver a la persona antes que el diagnóstico. ¿Está relacionada la salud mental con la discapacidad? Pues sí y no. Esta es una respuesta que se da mucho en la abogacía. Depende. Y te diré por qué. Porque, claro, depende de la etiqueta de salud mental, quiero decir, depende del diagnóstico, pues te puede afectar más o no en el día a día. Pero también tenemos que tener en cuenta que, claro, el término de discapacidad pues depende mucho, porque en el mundo en el que estamos, en el que de alguna forma se estigmatiza y se excluye a personas con algún tipo de discapacidad, pues claro, en ocasiones el propio entorno el que excluye a las personas y no las personas las que por sus circunstancias se excluyen. Es decir, voy a poner un ejemplo. Pues si, por ejemplo, una persona tiene como diagnóstico trastorno límite de la personalidad, por poner un ejemplo, imagínate que esta persona tiene problemas para encontrar trabajo. A lo mejor tiene problemas para encontrar trabajo no por su diagnóstico, sino porque resulta que la persona que tiene delante tiene prejuicio y no quiere contratarla, ¿no? Y se va a un sitio y se encuentra con este problema. Va a otro sitio y se encuentra con este problema. Entonces, esta persona ¿Tiene discapacidad? A ver, sí, pero realmente es el propio entorno, ¿no? Son los demás quienes le están excluyendo. No es él por su diagnóstico. Entonces sí, está relacionada, pero digamos que no siempre. Vamos a hacer una pequeñita pausa para hacer una conexión telefónica y seguimos aquí en Echar el Papas hablando sobre salud mental, discapacidad en este Día Mundial de la Salud Mental. Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paraíso. Jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero sé bien de esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz, y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Está sentado en un banco. Alza la cabeza y mira hacia arriba. Sonríe, parece contento, embobado. ¿Quién sabe si ahora es feliz? Seguro que está tranquilo. Al menos su ademán es plácido. Así empieza el libro, Una mirada a la salud mental en la discapacidad intelectual. Tenemos al otro lado a Cristina Carbó, una de las autoras de esta obra. Cristina, muy buenos días. Muy buenos días, Joana. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro? Bueno, te explico un poquito. Primero de todo, quería daros las gracias, ¿vale? Y a ti particularmente, Joana, por hacerme esta pequeña entrevista. Estoy muy contenta de estar con vosotros, aunque sea que no sea ya en plató. Pero mira, el libro surgió un poquito de nuestras ganas de poder explicar experiencias que habíamos tenido con chicos y chicas como vosotros, ¿vale? Y la anécdota es que, en verdad, empezó en forma de un curso. Me pidieron un curso sobre salud mental y discapacidad intelectual, y entonces le pregunté a un amigo, que también es psicólogo como yo, si lo quería hacer conmigo, y hicimos un curso muy chulo. Nosotros no nos gusta demasiado hacer cursos muy teóricos, donde expliquemos las cosas desde la teoría, y nos gusta más enseñar las cosas desde las historias que nos encontramos y los relatos. Y bueno, hicimos el curso y vimos que teníamos mucho material para poderlo pensar y bueno, al final acabamos que surgió este libro. ¿Qué nos encontramos en el libro? Pues mira, en el libro nos vamos a encontrar muchas historias muy interesantes, historias que nos van a emocionar, que nos van a impactar, que nos van a hacer pensar mucho, sobre todo, porque es un libro donde nos interrogamos mucho, donde reflexionamos mucho. También he de decir que con Santi nos gusta más abrir preguntas que cerrarlas. También cerramos y también explicamos cosas, ¿eh? Pero bueno, nos encontraremos sobre todo un libro bonito que intenta ofrecer una mirada bonita hacia la discapacidad intelectual, pero en definitiva hacia la diferencia y hacia los límites, ¿vale? Y también es un libro donde intentamos poner voz a vuestra población, que es, creemos que es una población muy invisibilizada, que se conoce poco. Y bueno, que queríamos que se conociera más para que también pues se viera pues eso, lo bonita que se puede ver. ¿Qué tipo de retratos y relatos refleja el libro? Pues mira, en el libro hay 12 historias, todas preciosas y muy emotivas, que nos ayudan a reflexionar sobre temas que padecéis vosotros, ¿no? Como personas con discapacidad intelectual, cómo sufrís, cómo gestionáis los límites, con qué os encontráis. Y no solo hacia vosotros, sino también nos ayuda a reflexionar temas que tienen que ver con las familias, con los profesionales, con las escuelas y también con el sistema en general. ¿Vale? Y los diferentes relatos, que son estos 12, podrían hacer como si fuera un retrato de la salud mental en la discapacidad intelectual. Y decimos un relato, hay un retrato porque no es todo, no es toda la discapacidad ni toda la salud mental, sino la forma como nosotros lo vemos, como si fuera, ¡pam!, eso, una imagen. ¿Qué importancia tienen las familias en estos relatos? Pues mira, Joana, las familias son importantísimas, son la base, porque son las personas que están a vuestro lado, cuidándoos en el día a día, a cada uno de vosotros en función de lo que necesitéis. Algunos necesitáis poca ayuda, otros un poquito más y otros muchísima. Entonces, en nuestro libro hablamos mucho de la importancia de cuidar al cuidador. Y si las familias os cuidan a vosotros, tenemos que cuidar mucho también de las familias para que, como mejor estén las familias, mejor también os podrán cuidar, ¿no? Si uno está tranquilo, podrá cuidar más tranquilo. Si estoy muy inquieta, pues me va a costar un poquito más porque tendré que lidiar con mi inquietud también. Y también hablamos mucho de la importancia de acompañar a las familias en diferentes momentos del ciclo vital, ¿vale? Y quizá cuando sois más pequeños, pues hay que acompañar de una forma. Cuando vais creciendo y vais pasando, ¿no?, hacéis el tránsito a la vida adulta, pues entran en juego otras cosas que también son muy importantes de acompañar. Y cuando os vais haciendo más mayores, pues también, vosotros y los papás. Cuando los papás también se van haciendo más mayores, también hay que acompañar en otras cuestiones. Pero eso, las familias importantísimas, son la base. Aparte de ser la autora que participa en el libro. Este libro lo he escrito junto a Santi Artal, que es un muy buen amigo mío y también psicólogo clínico. Y lo hemos escrito completamente juntos, podríamos decir, porque hemos cogido todo el material clínico que teníamos y nos hemos sentado los dos juntos durante 4 años. Nos hemos ido reuniendo cada jueves de forma semanal y en los ratitos de cada jueves se ha ido haciendo este libro. Pero es un libro pensado, reflexionado, entre los dos, un trabajo de equipo. La salud mental y discapacidad intelectual, ¿cómo se relaciona en el libro? Pues mira, en el libro es una de las de los era uno de los objetivos, y una de las cosas para nosotros más importantes, porque en nuestro día a día del trabajo nos dábamos cuenta que muchos profesionales o muchas personas confundían mucho o ponían como en un mismo saco, como si la discapacidad intelectual y la salud mental casi fueran lo mismo. O por tener discapacidad intelectual ya se suponía que determinados problemas de salud mental, pues eso iba con aquello, ¿no?, que estaba relacionado. Para nosotros son cosas totalmente diferentes, aunque van muy entrelazadas, por supuesto, pero nosotros entendemos la discapacidad intelectual como una medida, como un límite, ¿vale? Y ponemos, a mí me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, de la altura, ¿vale? Como si cada uno de nosotros también tenemos una altura de centímetros, ¿no? Metro y medio, metro sesenta, metro setenta. Esto por sí mismo no tiene por qué ser un problema, ¿no? Empieza a ser un problema si yo no estoy conforme con mi altura, o si mi familia no acaba de aceptar mi altura, o si el entorno, la escuela, la sociedad, no aceptan esta medida o esta altura, y a mí me empieza a causar un malestar, una frustración, o me pone triste, ¿vale? ¿Y cómo gestionamos todas estas emociones? Esto ya tendría que ver con la salud mental. Entonces, nuestro objetivo era diferenciarlo mucho. Y bueno, en el libro pues hablamos sobre ello. ¿Qué es más allá alrededor de la salud mental y la discapacidad intelectual? Por desgracia, hay mucho estigma, quizá excesivo, ¿vale? Y las personas que tenéis discapacidad intelectual y además tenéis salud mental o tenéis problemática de salud mental, tenéis doble estigma, ¿vale? Uno de los objetivos también de este libro es reflexionar sobre esto y ver de qué forma puede ir desapareciendo el estigma, ¿vale? Bueno, hablamos mucho de la conducta y del trastorno de conducta como forma de comunicar que tenéis a veces las personas con discapacidad, que no tenéis, pues a lo mejor no tenéis posibilidad de hacerlo más verbalmente, pero esto nos pasa a todos, a cualquier persona, cuando no le podemos poner palabras a algo, se nos va la conducta. Y en casos de chicos y chicas con discapacidad, a veces los cuadros de conducta son muy aparatosos, asustan mucho y ya nos creemos que ahí hay un trastorno gravísimo, que hay una conducta gravísima, pero a veces eso se puede poner palabras y se puede entender qué queréis estar comunicando con aquello, ¿vale? Y de esta forma se pueden reducir las problemáticas de salud mental. Bueno, básicamente el resumen sería que sí, que hay mucho estigma y mucho a trabajar en este tema. ¿Qué experiencia tienes en el trabajo de la salud mental y la discapacidad? Pues mira, yo tuve la suerte de poder estar casi 20 años trabajando en primera línea en un recurso público que atendía salud mental en personas con discapacidad intelectual. Y he tenido la grandísima suerte de poder ver tanto población infantil como jóvenes como adultos, incluso personas mayores. Yo creo que la niña más pequeñita que vi tenía unos 4 añitos y la persona más adulta, más mayor que vi, tenía cerca de los 80. O sea que he podido... Para mí ha sido un privilegio porque he podido ver todo el ciclo vital y cómo vivís y todas las necesidades que vais teniendo a lo largo de toda vuestra vida. Y así que bueno, tengo bastante experiencia, bastantes años y sigo en ello. ¿Actualmente sigues trabajando en el campo? Pues mira, es muy buena pregunta, porque sí que no estoy trabajando ya en el servicio especializado donde trabajaba antes, que atendía salud mental solo en población con discapacidad intelectual, pero sigo en contacto, porque ahora estoy trabajando en un servicio público que se atiende a infantes y adolescentes de 0 a 18 años, bueno, en verdad es de 4 a 18 años, de cualquier característica, ¿vale? Y también, o sea, no todos son personas con discapacidad, pero también vienen personas con discapacidad. Y, por otro lado, sigo en contacto porque soy supervisora de una fundación muy, muy conocida aquí en Cataluña, que atiende, bueno, que tiene, bueno, es una fundación que atiende a personas con discapacidad intelectual, pues desde una escuela especial hasta recursos como centros ocupacionales, centros especiales de trabajo, IFES, formación, etcétera. Y me gusta mucho porque me hace seguir estando muy en contacto con esta población que a mí particularmente me gusta mucho y me siento muy a gusto trabajando con ellos. ¿Cómo funciona el libro? Pues mira, esta también es una pregunta que me gusta mucho que me la hagas. Santi y yo estamos muy contentos. Nosotros sacamos la primera edición de este libro, la sacamos en catalán, porque somos catalanes nosotros, y la sacamos en julio del 23. Y solo un año después ya pudimos sacar la segunda edición del castellano, del catalán, y la primera en castellano. Y bueno, creemos que no es un libro que sea así un superventas de que todo el mundo lo compre, ¿no?, en la librería y se haga pues así muy, muy popular, pero es un libro que yo creo que la difusión se hace muy boca a oreja, ¿no?, mucho de hablar de él, bueno, la gente que se lo lee pues le llega mucho al corazón y entonces lo transmite con otros compañeros o así. Y yo donde trabajo pues lo acostumbro también a poder difundir mucho entre los alumnos que vienen aquí a aprender con nosotros. Y espero que también pues todas vuestras familias o a través de este programa de radio podáis ayudar a que se conozca, porque conocer el libro es conocer un poquito más de vosotros e intentar contribuir a que haya una mirada bonita hacia todas las cosas que os pasan a vosotros. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que os ha dado la fabricación de este libro? Pues mira, yo te diría, casi te lo diría al revés, yo creo que este libro es es el aprendizaje, es la representación del aprendizaje. He aprendido tantas cosas a lo largo de todos estos años con todas las personas con discapacidad intelectual que he atendido, así como con sus familias y las escuelas y bueno, de todo. Y cada persona que ha venido, que me ha enseñado su forma de comunicar, aunque no tuviera palabras, o su forma de hacer, su forma de expresarse, su forma de entender las cosas también. Es que trabajar con personas con discapacidad intelectual hace que tú te tengas que adaptar y sacar muchos recursos y aprender muchísimas cosas para poder llegar a vosotros y ayudaros. Con lo cual, lo que diría es que este libro para nosotros es nuestro pequeño homenaje a todos vosotros, lleno de agradecimiento. ¿Eh? Y nada más, yo creo que con esto te lo digo todo. Cristina, muchísimas gracias por participar en ese ratito en el programa y compartimos una mirada a la salud mental y la discapacidad intelectual. Un abrazo desde Madrid. Pues muchísimas gracias a vosotras y un abrazo muy fuerte también desde Barcelona. ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos, aunque tú me veas completo. Y sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto, pero por mucho que corro, él sigue dentro. Vive conmigo

que es un proyecto en el que nos estamos volcando mucho y, vamos, somos del movimiento asociativo. Diría que somos casi, no de los pioneros, pero sí de los que estamos prestando más fuerza. Y en esencia consiste en un documento en el que una persona con problemas de salud mental determina cuáles son sus deseos y sus intereses para supuestos en los que no puede decidir por sí mismo. Pongo un ejemplo, que siempre con ejemplos se entiende una mejor. Supongamos que una persona tiene un ingreso involuntario, es decir, que el juez o la jueza dice, pues mire, esta persona, por el tiempo que, y distintos motivos, tiene que estar ingresado en psiquiatría un tiempo. Claro, en ese momento esa persona, por distintas circunstancias, bien por, bueno, por la crisis que esté sufriendo en ese momento, o bien por la medicación, o bien por el personal que se encuentre, porque hay de todo en esta vida, es posible que no pueda determinar qué es lo que quiere que hagan con ella, ¿no? Pues mira, yo, por ejemplo, resulta que cuando estoy muy agitada me viene bien jugar las cartas. Pues la idea es que a través de ese documento el personal sanitario nos conozca, ¿vale? Y sepa qué es lo que nos viene mejor a nosotras, porque lo que defendemos desde la Federación es que nosotras mismas, precisamente, somos quienes mejor nos conocemos y somos los que nos puede ayudar en un momento de crisis. Y claro, de esa forma también es una herramienta para que el personal sanitario sepa qué hacer, porque al final, cuando le llegan distintas personas, cada uno de su padre o de su madre o de su madre y su madre y su padre y su padre, no sabe cómo. Y al final se llevan a cabo patrones y conductas que desde la salud, desde el movimiento asociativo condenamos mucho, que es la coerción. Y lo que defendemos es que evitando la violencia, o sea, con otras herramientas que no sean violentas, se puede conseguir también ese resultado. Y eso es lo que intentamos con la planificación anticipada de decisiones. Estamos haciendo distintas charlas, tanto en los hospitales como en las asociaciones, y además participamos a través de la Fundación La Caixa, que ha financiado parte de este proyecto, con panfletos, jornadas, ahora participamos en un premio, como un poquito más adelante os diré, y esas son principalmente nuestra línea de trabajo, es decir, nosotros trabajamos por proyectos. Maika, ¿cuál es tu trabajo en la Federación? Pues yo soy la responsable de la Oficina de la Defensa. La Oficina de la Defensa depende de la Federación y digamos que es una rama que se encarga de defender a las personas con problemas de salud mental o sus familias cuando sufren discriminación solo por tener un problema de salud mental. Pongo otro ejemplo. En ocasiones me llegan personas que dicen, oye, mira, que es que yo tengo X diagnóstico, tengo esto diagnosticado, y resulta que he ido a hacerme un seguro de vida y me lo han rechazado, solo porque tengo este diagnóstico. Entonces ahí entro en juego yo. Mi idea y mi trabajo es defender y asesorar jurídicamente a esas personas. Porque claro, yo de profesión soy abogada y eso, ¿no?, es la línea de la Oficina de Defensa. Digamos que combatir la injusticia desde la información de las propias personas afectadas. Porque creemos que es una herramienta. Porque al final, si tú conoces cuáles son tus derechos y qué puedes hacer si sufres una discriminación, pues te va a ser mucho más sencillo. ¿Quiénes forman la Federación? La Federación se compone de 16 asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familias de toda la Comunidad de Madrid. La hay de todo tipo, desde asociaciones que son directamente genéricas de problemas de salud mental y otras de diagnóstico específico. Entonces, lo que hacemos desde la Federación, que cuando se pone en contacto con nosotros una persona y no sabe exactamente dónde acudir, lo que habitualmente le preguntamos es dónde reside, porque en nuestro campo de actuación es la Comunidad de Madrid, más allá no podemos, porque eso ya pertenece a otra federación. Lo que le preguntamos es dónde vive, dónde reside, para poder orientarle respecto a qué asociación le pilla más a mano, porque al final no tiene sentido que si tú vives en Villaverde te mande a una asociación del barrio del Pilar, por ejemplo. ¿Cómo ha ido cambiando la Federación en todo este tiempo? Pues la Federación ha ido cambiando conforme ha ido cambiando la sociedad y las asociaciones han ido demandando también de alguna forma recursos. Por ejemplo, la Oficina de la Defensa, que es de la que yo soy responsable, se creó en 2016, pero la Federación se creó en 2013. Entonces, a medida que las personas con problemas de salud mental en su familia han ido demandando cambio y levantando la voz por sus necesidades, desde la federación hemos ido, bueno, pues cogiendo ese tipo de reivindicaciones para hacerlas nuestras y ser un portavoz, o sea, una plataforma para que de alguna forma se nos escuche, como por ejemplo hoy hemos hecho con la Reina Leticia. Formáis parte, a su vez, de la Confederación Salud Mental España. Cuéntanos. Eso es. Al final, como la salud mental es algo que nos afecta a todos y a todas, ya sea de Madrid, ya sea de Guadalajara o de mi Córdoba natal, pues existen distintas federaciones, que es como si, digamos que sería como explicar como si fuesen comunidad autónoma. Cada federación se encarga de un territorio y luego tiene que haber un organismo que, digamos, lidere, ¿no?, o aúne, agrupe a esas federaciones que serían como comunidades autónomas. Entonces la confederación incluye todas las federaciones de España. Por ejemplo, incluye la de Cantabria, incluye la de Madrid, incluye la de Valencia. Entonces la idea es que vamos como de menos a más. Las asociaciones, luego las federaciones y de las federaciones a la confederación. ¿Qué reconocimientos habéis tenido por vuestro trabajo? Ay, pues menos de los que me gustaría, la verdad, Mercedes. Porque al final el movimiento asociativo y al final lo que estamos haciendo hoy aquí creo que tiene menos reconocimiento del que debería. Y al final se lleva el reconocimiento, pues grandes empresas, ¿no? O proyectos que están financiados por fondos, y al final los que estamos aquí al pie del cañón se nos reconoce poco. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora somos finalistas de los premios TEBA Humanizando 2025, precisamente por este proyecto de la planificación anticipada de decisiones. Parece ser que, bueno, pues a esta farmacéutica le ha parecido interesante, ¿no?, e importante nuestro proyecto, precisamente para anticipar las voluntades de estas personas, ¿no?, esta planificación anticipada de decisiones en los supuestos de ingreso involuntario. Somos finalistas, no sabemos si ganaremos, esperamos que sí. Y si es así, diré, pues mira, Mercedes, al final lo hemos conseguido, se nos ha dado un reconocimiento. ¿Qué es lo que más necesitas ahora mismo? Pues mira, más allá del reconocimiento, lo que necesitamos es que se nos escuche, en general. Porque creemos que la salud mental, y es lo que defendemos, afecta a todas las áreas. No solo a la discapacidad intelectual, no solo el trabajo, no solo la familia, sino que es parte de nosotros y de nosotras. Y mientras no se nos escuche y se haga, digamos, un poco de caso a lo que pedimos y a lo que reivindicamos, a que se esté más presente, a que se eduque, a que se forme en el colegio, a que se enseñe lo que es y no tengamos que estar preguntándonos qué es la salud mental, pues hasta que eso no ocurra, nosotras no nos vamos a quedar tranquilas. Y eso es lo que necesitamos, que se nos escuche. ¿Cómo conseguir más información vuestra? Pues mira, tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y nuestra página web saludmentalmadrid.org, y ahí tenéis toda la información. También tenemos canal de YouTube. Estamos en todos lados. Vamos, que quien no se entere de que existimos y de lo que hacemos es porque realmente no quiere. Entonces os invitamos a visitar nuestra página web, a ver nuestras redes, incluso levantar el teléfono y hacernos alguna preguntita. Así empezó esta invitación, levantando el teléfono y preguntando si queréis venir el 10 de octubre. Nos estamos quedando sin tiempo. Antonio tiene la última palabra en este programa. ¿Le quieres preguntar algo a Maika? ¿A ti te gusta el baloncesto? ¿Si me gusta el baloncesto? Sí. Pues mira, a mi mujer sí, porque jugaba al baloncesto. Yo era más de balonmano, pero es verdad que me encantan los deportes de equipo. Más preguntas, Antonio. Quedan 2 minutos. Este es tu momento. ¿Tiene más preguntas para Maika? Pues venga, dispara. ¿Cómo se llama también de España? ¿Cómo se llama también de España? ¿Quién? ¿O qué? De equipo de fútbol, el Atlético de Madrid. Ah, que uy, bueno, es que ahí ya me... es que a lo mejor le cae bien a alguien y ya no. Yo de pequeña era del Barça, pero ya de ninguno. Pero era del Barça. Antonio, otro día que hablemos de fútbol, si quieres vienes, ¿eh?